Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Acuña. Bueno, yo voy a hablar un poco en nombre del servicio de pediatría. Creo que un poco, bueno, hace mucho que se viene reclamando, no solo de ahora, sino de años. Importamos que Juntos Somos Río Negro gobierna hace 12 años acá y ahora parece que ellos no tienen nada que ver con todo. Pero bueno, el tema es así, que a lo mal que se viene, a lo poco que se gana, el gobernador salió hablando una barbaridad el otro día, convocando a los profesionales que se vayan del servicio, digamos. Una cosa muy rara en alguien que tiene que sostener la atención pública, digamos, de salud pública. Nosotros, por ejemplo, yo te cuento pediatría, que es lo que manejamos nosotros. Pediatría del hospital, SATI maneja todo lo que es internación neonatal y pediátrica de toda la zona atlántica. Bien, no hay zona atlántica. No hay otro lugar que interne niños. Niños hablamos de 14 años y 11 meses. Si hoy pasa algo, si nos fuéramos los pediatras del hospital público, la población queda totalmente desamparada. Ya está desamparada, en cierta forma. Yo dije el año pasado que la posibilidad que tiene un niño de morirse en Viedma y la zona atlántica es más alta que en el resto de la provincia, que en el Valle y Bariloche. ¿Por qué? Porque acá no contamos con especialistas, no contamos con terapia intensiva, no contamos con un lugar cerca para derivar. Vos pensás que el lugar más cercano para derivar está casi a 500 kilómetros. Por lo cual, ante una urgencia, estamos los pediatras, que cada vez estamos más grandes, más viejos y sin renovación, no entra nadie. Sí se van, pero no entran, por lo cual la población pediátrica, si nos vamos nosotros, queda sin atención, directamente sin atención. Si hoy le echemos caso, porque oferta de trabajo hay afuera, no faltan pediatras en la comarca, falta pediatras en el hospital, pediatras trabajando, ahí en privado hay, el consultorio hay, trabajan y lo hacen muy bien, pero nadie está interesado en venir al sistema público. Una, porque el desgaste laboral que tiene con bajo sueldo no es tentador para nadie. Con lo cual, si nosotros hiciéramos caso, no hace falta que nos inviten. Nos vamos y tenemos trabajo. Yo mañana decido irme y tengo trabajo en el privado. Si decidimos irnos todos, el que va a sufrir no somos los pediatras, va a ser la población. Eso le tiene que quedar claro al gobernador, que invita a irse. No sé qué haría él en ese caso. Bueno, justamente esto es lo que forma parte de la carta abierta que han escrito justamente del servicio de pediatría, porque la situación está sumamente complicada y es un claro, y estamos hablando justamente con ustedes porque, como vos decías, el viernes a la tardecita se da a conocer este video de parte del propio gobernador de la provincia, ¿no? Un video extenso de más de 12 minutos, hablándole a los rionegrinos y a las rionegrinas y diciéndoles, bueno, los médicos está pasando esto de la salud pública, como tirando la culpa a la salud pública y a que ustedes no quieren trabajar en la salud pública, y acá por lo que vos me decís, en realidad no es que no quieren, todo lo contrario, quieren quedarse, pero como un servicio que tiene que brindarse de calidad y de buena forma y, bueno, bien pago también. Y sí, un pediatra full time de 30 años de antigüedad que no hace guardia gana 710.000 pesos. Vos pensás que, y bueno, pregunta, ¿y por qué no hace guardia? Una persona que tiene casi 60 años, que se está por jubilar, que hace 30 años que está acá en el sistema, que pasó por lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, ya a esa altura no tiene que estar haciendo guardia. Hay problemas de salud, un montón de problemas, ¿eh? Y no puede ser que gane 710.000 pesos. La canasta básica que llega casi a eso, ¿no? Y sí, así que bueno, eso te da y se puede mostrar el recibo, que no lo tengo tranquilamente, es así. Y las guardias no te suman mucho más, porque las guardias son bajas. No compiten, hace años que no compiten. Venimos de 4 años de silencio de Arabella, que jamás hizo nada, que formó parte de este gobierno. Sky fue premiado con un puesto en la legislatura y nosotros seguimos cada vez peor. Si estuviéramos bien no íbamos a estar acá. Y el otro día, bueno, apagó el fuego con nafta el gobernador, invitándonos a ir. No creo que no hay mucho más resumen de lo que dijo el gobernador. O sea, no importa lo que pase, no con nosotros individualmente, sino con la salud pública. Bueno, y justamente el día de hoy comienza un nuevo paro de 72 horas de los trabajadores de salud rionegrinos, rionegrinas. Sé que estuvieron ahí recién en asamblea tratando de ver qué van a hacer, porque bueno, la mesa de diálogo que convocó provincia, a la cual no fueron invitados, se va a realizar el día de hoy. Sé que están tratando de realizar acciones también llamando a la comunidad, esto que vos decís, ¿no? Bueno, nosotros, si nosotros nos vamos del hospital, tenemos trabajo por fuera del hospital, porque en el ámbito privado lo hay, pero no queremos dejar el hospital porque entendemos que la salud pública tiene que ser prioridad para el gobierno. Así que bueno, imagino que están ahí generando acciones para que la comunidad se sume a este reclamo. Sí, sí, esa es la idea. Ahí todavía adentro se está discutiendo, seguramente después Marisa Albano va a dar el panorama general más amplio de todas las decisiones. Y a todo esto también se suma, ¿no? Vos decías recién que no, las guardias no suman mucho, que estamos muchas horas acá adentro, y eso imagino que se le suma también la falta de insumos, la falta de infraestructura, la falta de especialistas. Como bien vos decías, acá creo que el especialista atiende dos veces al mes, más o menos, en el hospital cuando viene. Sí, especialista pediátrico prácticamente no hay. Y hay otro tema. Hoy, por ejemplo, hay un solo cirujano pediátrico, por lo cual una simple apendicitis, hay días que no se pueden atender acá y se tienen que derivar al valle. 500 kilómetros operaron a apendicitis por falta de especialidades. No hay neumonólogo, cardiólogo sí, viene una vez por mes. Y un ejemplo muy triste, que lo que pasó el otro día con el accidente, el chiquito que lamentablemente falleció, tuvo una muerte cerebral. La persona que, o las personas que mantuvieron al chico para lograr que pueda ser donante, trabajo de terapista, lo hicieron los pediatras. Yo soy neonatólogo, hicieron los pediatras. Apoyados por teléfono, con la gente del INCUCAI y eso, pero finalmente un trabajo que debería hacer un terapista pediátrico, lo hizo un pediatra porque acá no hay especialidad. Pasa lo mismo con un chico o con cualquier chico que entre grave acá. El trabajo del terapista lo hace un pediatra hasta que logremos derivarlo, si está en condiciones y si se consigue la derivación. Bueno, les agradecemos muchísimo y estaremos al tanto sobre qué es la resolución de la Asamblea, como bien vos decías recién. Y bueno, y esperando también una respuesta ante todo esto, luego también la carta que ustedes han mandado abierta a la comunidad y al propio gobernador de la provincia. Muchísimas gracias. No, por nada. Bueno, seguiremos a la espera de que esto termine bien para el bien de todos. Lo que resolvimos hoy es movilizar en este momento al Ministerio de Salud a llevar la disconformidad de que no haya habido convocatorias PUR. Necesitamos, por mayoría en la Asamblea, que PUR esté en la mesa de discusión salarial en el día de hoy, así que vamos a manifestar esto. Para mañana actividad, mañana vamos a hacer una convocatoria a toda la comunidad para hacer una movilización y un abrazo en apoyo al hospital y a salud pública, obviamente teniendo en cuenta los dichos del gobernador, que no solamente fue una invitación a los trabajadores a renunciar, sino también prácticamente a un vaciamiento entre líneas de salud pública, donde iba a reforzar el sector privado, donde nosotros nos sobran bastadas experiencias, donde siempre terminamos resolviendo nosotros los trabajadores del hospital Sati las dificultades del privado. Nunca el privado absorbió las dificultades de salud de la población de Viedma. Es por eso que vamos a salir a pedir el apoyo a la comunidad, porque hoy el conflicto de salud pública es de todos, es de la comunidad que no está teniendo los insumos necesarios, nosotros que no estamos pudiendo trabajar, y obviamente ante la posibilidad de que pueden haber más renuncias, que sabemos que son irrecuperables y que hay que garantizar la salud pública de la población, lo cual consideramos irresponsable por parte del gobernador a sus dichos en cuanto a que esta invitación, sabiendo cómo están todos los hospitales de la provincia, y un destrato y un maltrato sin límite que lo cual quedamos choqueados a quienes están sosteniendo con poco y nada los hospitales, prácticamente echarlos, la verdad que una vergüenza. ¿Tienen información sobre la reunión de hoy? ¿A qué hora está pactada? ¿Con quiénes está pactada? Sí, sabemos que hoy es a las 6 de la tarde, que está pactada con ATE y UPCN, en lo cual ASPUR no fue convocado por lo menos hasta ahora, y tampoco y no, nos parece una discriminación en cuanto al... Así se va a hablar de salarios pura y exclusivamente de salud, porque tenemos nuestra inscripción gremial, tenemos la legalidad que tanto nos pidieron, y es el Estado el que se opone a que nosotros representemos a los trabajadores y nos autorrepresentemos, que fue así como nos constituimos, porque no nos sentíamos representados por ninguna de las otras dos organizaciones sindicales. Así que incluso a pedido de autoconvocados, de General Roca y de otros sectores que no son afiliados a ninguno de los tres gremios, están solicitando que ASPUR esté en esa mesa de negociación. Muy bien, ahora entonces movilizan para salud pública. Sí.